Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo para este martes 6 de septiembre de 2022, y los días martes nos acompaña justamente para conocer lo que hay tras cada noticia el dirigente político, integrante, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, académico, exconvencional constituyente, Marcos Barraza, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está, Marco? Buen día, bienvenido. Hola, buenos días. Aquí estamos. Marcos, aquí estamos. Y nos gustaría conocer lo que hay tras el plebiscito constitucional de salida realizado este domingo. En primer término, Marco, bueno, valorar la alta participación ciudadana, más allá de así un plebiscito con voto obligatorio. El compromiso ciudadano, me imagino que tiene alguna característica que usted le podría entregar, y también su resultado, en primer término, para luego ir especificando alguno de aquello, Marco Barraza. Bueno, efectivamente fue un plebiscito inédito desde el punto de vista de la participación ciudadana y, por cierto, también del contenido que se resolvió. Y hay que ser, digamos, muy claro. Hubo una derrota táctica electoral importante. Las fuerzas del rechazo impusieron una victoria para sí mismos. Y una mayoría nacional no conectó con el texto constitucional propuesto, optó más bien por el rechazo. Y ese es un primer elemento que hay que analizar como causa. Uh-huh. ¿Qué del texto constitucional lisa y llanamente no provocó adhesión por parte de la ciudadanía? Pero tiene que ser un análisis bien detallado y ponderado. Creo que hay muchos contenidos del texto que sí son valorados ciudadanamente, partiendo por el Estado Social y Democrático de Derecho, pero hay otras materias que probablemente no fueron, valoradas ciudadanamente. Pero también, siendo esa la razón más de fondo, para no soslayar importancia, creo que también hay que ver otras materias que de alguna manera fueron incidentes, en el entendido que las derrotas se explican, por cierto, a partir de los de las capacidades del adversario, pero también de las propias debilidades. Y en ese sentido, en la escala de prioridades, uno no puede pasar por alto que hubo una campaña del dinero desproporcionada que instaló los términos de contenidos muy mentirosos, invisibilizó las normas constitucionales propuestas, y buena parte de la campaña se fue en desmentir tergiversaciones y no en relevar los atributos del texto constitucional. Bueno, sabidos son todas las mentiras que se desplegaron, pero esas mentiras están fundadas en un plebiscito donde, a diferencia de elecciones anteriores, post reformas electorales, aquí no hubo un financiamiento equivalente para o regulado para las dos opciones. La campaña del apruebo carecía de recursos, mientras que la campaña del rechazo tuvo un financiamiento multimillonario en las redes sociales, en la prensa e incluso en el complemento con campañas que sin llamar al rechazo eran complementarias al rechazo, como la de las AFP, en los medios de comunicación. Entonces, eso es un factor que hay que ponderarlo, no solo, o sea, ciertamente para tener claridad respecto de los contenidos de la derrota y de las razones, quiero insistir, porque se ha dicho de que no se estaba ponderando por parte de la gente el rechazo, que una mayoría conectó con el rechazo, y eso es cierto, una mayoría conectó con el rechazo, pero eso en el contexto de una campaña también, digamos, que invisibilizó las normas propuestas. En tercer lugar, creo que también hubo circunstancias, situaciones en la propia convención constituyente que fueron elementos que fueron permanentemente sistematizados por el rechazo a objeto de minar la credibilidad de la convención constituyente. Y eso tiene un origen en el episodio de Rodrigo Rojas Báez, que fue un, digamos, un golpe al estándar moral de la convención constituyente, que la deslegitimó de manera equivalente a otras instituciones del Estado, y claramente la derecha articuló una estrategia comunicacional orientada a relevar esa, digamos, esas debilidades y a convertirlas en un, ante la opinión pública, en una constante de la convención constituyente y no en lo que eran los errores de una persona en particular. Entonces, son muchos los factores que explican esta derrota, también los propios errores de la campaña, pero el punto es que efectivamente hay una derrota, pero también esta lucha no concluye en esto. Y lo digo porque para todo el mundo es un dato de la realidad que el proceso constituyente no concluye con este proceso, con este plebiscito, y hay que darle continuidad a una nueva convención constituyente. De hecho, los partidos de la coalición van a entrar en un ejercicio de debate con los partidos de, digamos, de la oposición, a objeto de determinar los términos del mecanismo que habilite una nueva convención constituyente. Entonces, este proceso debe continuar. Nadie pudiese creer que esto legitima el texto de la dictadura, de ninguna manera. Existen las demandas por educación digna, por salud como un derecho con garantía constitucional real, oportuno, de pensiones dignas, de derecho a una vida libre de violencia y delincuencia, son materias con plena legitimidad y que están en las expectativas ciudadanas y que legitiman y validan la urgencia de cambiar el texto constitucional de la dictadura por un texto nacido en democracia. Ya. A ver, Marco Barraza, usted ha mencionado una cantidad importante de... ha entregado mucho antecedente, como bien lo menciona usted, multifactorial, es el concepto, creo, si no me equivoco, que ha ocupado para hacer el análisis de las causas del rechazo a la nueva constitución. También mencionó la derrota, esta fue una derrota táctica, no estratégica. Nos habló de los medios de comunicación, de la victoria para la derecha en la campaña del dinero. Bueno, hay varios puntos que podríamos ir tal vez profundizando. Marco Barraza, ¿se debe crear, formar, construir, elaborar una nueva constitución? Algunos plantean que sea el Congreso el encargado de modificar la actual constitución, porque además también nos podemos preguntar qué ideas la propuesta constitucional que fue rechazada se deben eliminar, otras agregar. Eso por un lado. También, a propósito de lo que usted nos señalaba, la derecha, y es cosa de observar hoy día las editoriales de los diarios, especialmente el Mercurio, la derecha dice que hubo en la convención sobre representación de los pueblos originarios, además, comillas, sectores radicales, y observan que se entregaron demasiadas facilidades a los independientes. Le llama este diario distorsiones y que deben ser corregidas. Entonces, nos gustaría sobre esos dos temas planteados a grandes rasgos y a profundidad, Marco Barraza, su reflexión política. A ver, yo creo que es indispensable dotarnos de una convención constituyente, de una convención, de un nuevo espacio que conserve los rasgos democráticos que le permitan tener un mandato popular amplio. No es posible pensar que el Congreso o una comisión de expertos tenga la legitimidad suficiente para efectos de la redacción de un nuevo texto constitucional. No es posible. Y básicamente porque si estamos en esta situación de querer cambiar la Constitución, si el pueblo de Chile se ha pronunciado soberanamente por tener un nuevo texto, como lo hizo en el plebiscito de entrada, si sigue siendo un debate pendiente las transformaciones que Chile requiere y que tienen su punto de partida en un nuevo texto constitucional, es precisamente porque Chile vive una ruptura, una disrupción que no se ha extinguido y que tiene, entre otros componentes, una crisis política, social, económica, donde no hay legitimidad respecto de las instituciones existentes. Uh-huh. Entonces, siendo ese el basamento de esta reflexión, es evidente que se requiere de un órgano mandatado para los fines específicos, que es redactar una nueva constitución. Y con eso descarto las afirmaciones o los pareceres en relación a que sea el propio Congreso o, en su defecto, una comisión de expertos. Eso es restrictivo, no cumple con el propósito constituyente. Esto es muy importante, el propósito constituyente. Y en esto es clave que el mecanismo conserve en equivalencia los rasgos democráticos que hagan que el texto tenga un basamento plural y democrático. La paridad de género es indispensable. No puede haber un estándar inferior a ese. En segundo lugar, creo que la representación de los pueblos originarios tiene que ser también conforme su porcentaje. Ellos representan el 11% de la población. Y me parece que hay que buscar mecanismos de participación de los independientes. Soslayar eso también sería un equívoco. El país, los partidos políticos son muy relevantes en el país, en buena medida más allá de los déficits que puedan tener de requerir ajustes de carácter programático en términos de su composición, representan un componente central de la política, un basamento también de la democracia, el sistema político. Pero también el mundo independiente tiene que tener un espacio que le permita deliberar. De lo contrario, se deja una parte importante de la población fuera. Ya. Entonces, si le consultamos qué se rechazó el 4 de septiembre, la respuesta estaría clara en esos ámbitos, que usted también nos plantea, ¿no? Específicamente, no es que se rechace a los pueblos originarios, no es que se rechace a los sectores independientes, como plantea de alguna forma la derecha. La derecha hace una interpretación mañosa. Yo creo que hubo materias que no hicieron sentido a la ciudadanía. Uh-huh. O normas específicas, pero de ahí a creer que lo que se está rechazando son los pueblos originarios o lo que se está rechazando es la paridad de género, yo creo que es un equívoco. Y eso, tiene que ver con que también hay una mayoría nacional que respalda esas materias, partiendo por el Estado Social y Democrático de Derechos. Uh-huh. Marcos Barraza, el gobierno de Apruebo Dignidad, el presidente Gabriel Boric, ya prometió la continuidad del proceso. Eso continúa, señaló. Pero la derecha, si uno lo observa históricamente y dado su análisis de discurso, la derecha ha bloqueado cada uno de los intentos de modificar o cambiar la constitución de la UC. Hoy podría ser una tentación para este sector o los votantes del rechazo dilatar el proceso. ¿Qué significaría para el país dilatar este proceso? Yo creo que existe la tentación en un sector de la derecha de querer adormecer el proceso constitucional y apostar por el olvido y la parsimonia. Ahora, creo que las exigencias sociales son más, se dejan sentir con más fuerza que esas intencionalidades. El pueblo de Chile sabe que convivimos con una constitución que no es representativa de las exigencias, de las sensibilidades, de las urgencias sociales. El pueblo de Chile sabe que el texto constitucional con el que convivimos promueve abusos. El pueblo de Chile sabe que se requiere de una nueva constitución, pero va a haber una tensión, es evidente. La derecha va a querer imponer términos, en términos de los mecanismos, que sean altamente regresivos desde el punto de vista del estándar democrático. Entonces, por eso nuestra participación tiene que tener en esta conversación un estándar bien claro. Uh-huh. Al inicio de este espacio, de esta conversación, Marco Barraza, usted mencionaba varios puntos y destacó, entre ellos, los medios de comunicación. Al hacer un balance, Marco Barraza, de los medios de comunicación, y balance, desde iniciada la convención constituyente el 4 de julio del 21, y al hacer un balance de los medios de comunicación, que suponemos cumplen funciones de debate público, de control del poder o contrapoder, de instrucción pública, es decir, formación permanente de los temas sociales. Creemos que por ahí tienen que ir los medios de comunicación. En este caso, pues, era también la nueva constitución, la propuesta. ¿Cree usted, Marco Barraza, que han cumplido o han estado a la altura del momento histórico que ha vivido el país los medios de comunicación? O sea, yo creo que es evidente que lo que existe en Chile es una concentración de medios de comunicación, y además de una concentración de medios de comunicación, una articulación con los grupos económicos que hace que las líneas editoriales, y en esto dejo fuera a la prensa, si lo que estoy hablando es de los dueños de los grandes medios, y ciertamente que su línea editorial sea, digamos, facilitadora o promotora de un pensamiento único, y eso está debidamente registrado incluso en términos de teoría y de modelos de comunicación. Entonces, claramente son, digamos, esa relación indebida con los negocios por parte de los grandes medios es un problema para la democracia. Impide un pluralismo real y efectivo, sesga y parcela, digamos, el contenido de las comunicaciones. Es un problema, y es un problema que tiene que ser abordado como un elemento sustantivo de la democracia. Es decir, la democracia ha estado controlada, la democracia ha estado centrada en los medios de comunicación o en las líneas editoriales, de alguna forma, como usted lo plantea. Pero en ese sentido, Marco Barraza, bueno, entonces hay que tener en cuenta que la información es el motor del sistema socioeconómico cultural de lo que nos rodea actualmente. Bueno, y ahora vamos a iniciar un nuevo proceso constitucional. Entonces, creemos que se debe actualizar justamente la estrategia comunicativa, tanto al interior de una nueva convención como al exterior de una nueva convención. Sí, yo creo que son aprendizajes que hay que internalizar, que hay que procesarlos. Yo diría que, por ejemplo, un nuevo plebiscito en materia de campaña no puede soslayar la necesidad de que haya un financiamiento equivalente para las posiciones, digamos, en que se van a dirimir. Creo que esa misma consideración tiene que velar para efectos de un acceso equitativo a los medios de, digamos, a la campaña política, a la campaña propagandística, y tiene que ser un componente activo de la discusión sobre las estrategias transformadoras. Ya. Marco Barraza, bueno, se rechazó la propuesta constitucional y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa entonces ahora, Marco Barraza, o qué viene para adelante en el sistema, por ejemplo, de seguridad social, el Sistema Nacional de Salud, de Educación, el Código de Agua, algunos creados bajo la Constitución del Abuso y otros, bueno, que se acercan casi prácticamente a los 100 años? ¿Qué pasa con esas materias? ¿Qué viene para adelante? Bueno, lo que viene directamente es que también no hay que perder de vista que hay un programa de gobierno que tiene un acento en reformas sociales que han sido demandadas ciudadanamente. Me refiero, por ejemplo, al sistema de pensiones, a la reforma en salud, que son urgencias sociales que explican la victoria de la prueba de dignidad y del presidente Boric. Pues bien, aquí hay dos desafíos. Por un lado, cumplir con el mandato de tener una nueva constitución que reemplace el texto de la dictadura, al texto del abuso, pero del mismo modo ser muy, digamos, acometidos y enfáticos en el cumplimiento de las reformas propuestas en el programa de gobierno. El cumplimiento del programa es clave a propósito de las urgencias sociales. Marco Barraza, le agradecemos mucho la gentileza de conversar a esta hora de la mañana con nuestros auditores y mostrarnos justamente lo que hay tras cada noticia, y es precisamente en este momento histórico. Y bueno, el próximo martes y los próximos martes seguiremos conversando acá con nuestros auditores. Muchas gracias y que tenga un buen día. Que esté muy bien, hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Cerramos este capítulo, jornada de día martes 6 de septiembre de 2022. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.